Buenas, soy Endika Laborta Mundrain del sindicato CNT. Hagamos un poco de memoria histórica. Hace unos días, que ha sido el 80 aniversario del final de la Guerra Civil, y todavía tenemos 150.000 cuerpos en las cunetas. El Reino de España es el segundo país del mundo, después de Camboya, con más personas desaparecidas. Y el cuerpo del dictador reposa plácidamente en un mausoleo que ya les hubiera gustado a Hitler y Mussolini. Decir que aún nos queda mucho por hacer es decir una obviedad. La memoria histórica es fundamental para una sociedad sana y, sin embargo, ha sido la gran ausente durante años. El régimen del 78 nació con las manos bien manchadas de sangre y los que pactaron la ley de amnistía de 1977, UCD, PSOE, Partido Comunista y PNV, entre otros, lo que firmaron fue una ley de punto final, que eximía al régimen de cualquier responsabilidad. Desde CNT y el movimiento memorialista llevamos años exigiendo la derogación de esa ley. Para tener una democracia al mismo nivel que las de Occidente, lo que tampoco es un nivelón, hay que revocar esta ley de punto final. De esta manera, el Estado español tendría que investigar los crímenes del franquismo, que no prescriben por ser considerados de lesa humanidad. Esto supondría bombardear en la línea de flotación del régimen del 78, ya que nació con el olvido pactado de lo ocurrido durante más de 40 años. Los partidos del régimen no se atreven, como es lógico. ¿Pero por qué no lo plantean como prioritario los partidos que quieren acabar con este régimen? No es solo una cuestión de dignidad, también es dirigirnos hacia una sociedad más democrática. Como a algunos les gusta decir ahora, la derogación de la ley de amnistía sería el suelo ético. Y sigo con la memoria histórica, en este caso la de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Gracias a la presión y trabajo de organizaciones memorialistas, se ha avanzado bastante, obligando al gobierno vasco a tener que tratar el tema. Aún así, seguimos exigiendo al gobierno vasco a que redacte una ley de memoria histórica, tal como se ha realizado en otros territorios del Estado español. Mientras, el gobierno se ha negado, diciendo que con un instituto, Gogora en este caso, es suficiente. Lo que se esconde detrás de esta decisión es que, mientras una ley obliga, un instituto solo es un apéndice del gobierno vasco. No es independiente y depende del gobierno para hacer su trabajo. De hecho, está siendo utilizado para hacer propaganda del gobierno vasco. En su web aparece el Lehendakari casi más veces que las víctimas. Pero esto no acaba aquí. El gobierno vasco tiene responsabilidades pendientes en materia de memoria, como sucesor que es del gobierno de José Antonio Aguirre. En marzo de 1937 incautó la rotativa de CNT del Norte de manera ilegal. La resolución 60/147 de las Naciones Unidas recoge el principio de reparación de los daños sufridos. En CNT llevamos desde 2015 realizando solicitudes de reunión con el gobierno vasco, a lo que no ha habido respuesta alguna. Ya la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad del Parlamento Vasco dijo a finales del 2018 que el gobierno tenía que reunirse con CNT, a lo que el responsable del Ejecutivo dijo que nos llamaría en 10 días. Como no, no ha habido comunicación alguna. Esta es la manera en la que el gobierno vasco y el Partido Nacionalista Vasco gestionan la memoria histórica en este territorio. Ahora que estamos en tiempos de elecciones, mandamos este mensaje a los partidos. Desde CNT reivindicamos que la justicia, verdad y reparación no deben ser palabras vacías. Que la memoria histórica no es algo con lo que, da igual el gobierno que sea, se haga propaganda partidista. Que la memoria histórica exige reparación, no solo fotos de actos. Y que en el Estado español implica acabar con el régimen del 78, porque no puede seguir vigente la ley de punto final.